cantes bueno. Llora que llora un pastorcillo solo, un pastorcillo solo, llora que llora, llora que llora, porque falta en su rebaño, le falta a su rebaño una pastora. Que se ha casado con otro pastorcillo, con otro pastorcillo que le ha gustado. Ay, que le ha gustado. De agua clara y cristalina, un arroyo me encontré, de agua clara y cristalina, y a la gracia me bebía, y a la gracia me bebía. Vi a mi pastora divina, vi a mi pastora divina, y una salve le recé.